beatificado ese día en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II. El hermano Pedro nace el 21 de marzo de 1626 en Tenerife, España. Decide emprender el viaje al Nuevo Mundo para convertirse en misionero. Llegó a Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1651 y en 1663 solicita permiso al obispo Fray Payo Enríquez de Rivera para construir un hospitalito para convalecientes. El santo hermano Pedro de San José de Betancourt falleció un 25 de abril de 1667. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza precisamente allá en el cerca del parquecito Paco Pérez, pero antes estamos enviando un saludo a Hugo Rafael, que nos sintoniza allá en Misco. Don Julio Menchú en la zona 4, saludos para Carlitos Xicará, Chocolán, y también para doña Connie Guerra de Xicará. ¡Qué riquísimo pay! Gracias doña Connie por ese pay que nos mandó hace 8 días. Muchísimas gracias. También un saludo para Verónica Castro, que nos sintoniza en la zona 8. Verónica Castro es la que canta la de la televisión. Verónica Castro, que de Quetzaltenango, que nos oye en la zona 8 de Xela. Y ahorita vamos a complacer con mucho gusto a don Carlitos Humberto Robles con esto que viene para él. Del corazón soñar que me queman tus besos con la llama ardiente que brotan tus labios con loca pasión. Después, aunque llore tristeza, ¿qué me importa estar solo si me siento feliz? Morir, a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Estar solo si me siento feliz. Morir, a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Bienvenido Granda, nos ha interpretado Soñar. Soñar, qué bonito es soñar. tantas cosas bellas que sueña uno, que cuando despierta, en lugar de despertar contento o alegre, como usted quiera, despierta triste. ¿Por qué? Porque estuvo soñando tal vez cosas imposibles. Por eso dice Bienvenido Granda en esta, en la letra de esta canción que nos cantó, soñar que te tuve en mis brazos. Muy bien, a través del programa de esta mañana estamos platicando otro dato importante, que es la beatificación del santo hermano Pedro. Bueno, pues en 1693 el Ayuntamiento de Santiago de Guatemala pidió que se iniciara el proceso de beatificación del hermano Pedro, que se informara sobre su vida y los casos de que sirvieran de testimonio a su santidad. Pues el 23 de abril de 1974, durante la celebración del Día del Hermano Pedro en la antigua Guatemala, el cardenal Mario Casariego solicita la beatificación del religioso betlemita, y el 22 de junio de 1980 fue declarado beato. En 1988, la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, instruyó el proceso sobre el milagro seleccionado para pedir la canonización. En el año 2001, la Santa Sede promulgó el decreto que beatifica la autenticidad del milagro para la canonización. Y fue así como el 30 de julio del año 2002, hace 22 años, en su tercer viaje a Guatemala, Juan Pablo II lo declara santo con la siguiente invocación: declaramos y decidimos santo al beato hermano Pedro de San José de Betancourt. Ese día, bajo un cielo gris, miles de fieles gritaron de felicidad mientras se escuchaba el repique de campanas y el estallido de ametralladoras y cohetíos por este gran acontecimiento en Guatemala. Esto sucedió allá en el Valle de Panchoy, antigua Guatemala. Esto es precisamente su celebración el 30 de julio, este próximo 30, que será martes 30, 22 años se van a cumplir. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con mucho gusto a Verónica Castro, que nos oye en la zona 8. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. Tú quisieras verlo y besar su boca y estrecharlo todo en tu corazón. Pero es el destino el que te lo impide, el que quiere verte sufrir por amor. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina de su corazón. Thank you.

ganas que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Celio González nos ha interpretado 100,000 cosas y con esto estamos complaciendo a don Carlitos Humberto Robles, allá cerca del parquecito Paco Pérez. Paco Pérez es uno de los barrios más pequeñitos de la ciudad de Quetzaltenango, el parquecito principalmente. Quetzaltenango tiene sus parques, tiene sus barrios antañones y modernos, y uno de los barrios también más antañones es el barrio de Santa Ana, para muchos un barrio del recuerdo. Bueno, les menciono esto porque el 26, mañana 26, es el día más importante de este barrio porque estará celebrando la fiesta en honor a su patrona, Nuestra Señora de Santa Ana. El barrio Santa Ana, que está al pie de un cerro de romántica postura, cuya gracia engarza el verde y la verde clorofila de los pinos. Yo les hablo de esto cuando no estaba pavimentado este lugar y su camino era de tierra. Y tampoco el alumbrado no era como el de ahora, sino eran de unos foquitos amarillos. Pues así era la gracia que engarzaba la verde clorofila de los pinos, cipreses, eucaliptos y encinos. Por las calles que recorre se alzaba una fila de casas como típico nacimiento de Pascua. Así se miraba, como fuera un típico nacimiento adornado con Pascuas, donde antes reverberaban las flores. Cuando surge este lugar, se recorría buena parte del camino, entonces, como les decía, de tierra, hasta vislumbrar la luz amarillenta de los focos y pocos focos que alumbraban las calles para poder pasar y llegar a este bello lugar. Así era Santa Ana hace muchos años. Ahora todo ha cambiado, pero sigue siendo su patrona, Nuestra Señora de Santa Ana. Vamos a continuar con el programa. Y saludos también para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Aquí está una de sus preferidas. Y de noche partir. No te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Muy bien, la participación de María Victoria como un perro. Esto fue para don Vicente Soto en Salcajá. Pues por acá estamos platicando del barrio Santa Ana. Pues aquí estaba una parca galera de madera y de lámina donde se lucía a Santa Ana. Alrededor de las clásicas roscas y manías, chocomilerías y churrerías, la lotería cantada por aquel recordado y mencionado Canchecunce. La galera, en esta galera había un comedor donde humeaba el café y los ricos tamales de carne, chuchitos calientes, pues batido, servido con los vasos de peltre o batidores de barro, y la rifa donde se incluía, pues, como premio una pistolita, las que usaban los convoys en el cine. A pesar de caminar a oscuras por San Antonio, que es otro de los barrios que está más antes de Santa Ana, y es un barrio antiguo, en las oscuras calles se pasaba por San Antonio, este lugar, luego y se llegaba a Santa Ana en una calle polvorienta. No habían focos ni siquiera, solo uno a cada cuadra y media para salir de la rutina. Algún ánima en pena atraviada por estos lares se miraba nada más, así, para llegar al barrio de Santa Ana, lo que hoy es el barrio más conocido, un barrio que ha superado bastante en sus construcciones, el barrio de Santa Ana, ahora ya pavimentado y bien iluminado. Antiguamente este lugar era la finca Santa Anita, propiedad de don Francisco Rodríguez, con sembradíos de milpa, trigo y una sola casa ocupada por el caporal que cuidaba los terrenos, misma que hoy forma lo que es la 11 calle con el numeral 1973, zona 1, Quetzaltenango. Así, como lo escucha, así era Santa Ana hace muchísimos años. Bueno, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Y ahora viene otra de las canciones solicitadas por doña Ana Santiago. Felicidades, doña Ana, allá en Salcajá. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? ¿Que estás realmente arrepentida? ¿Qué puedes tú por fin cambiar? Ya te di todo el pasado que hubo en mí, pero de hoy en lo adelante, olvídate que yo existí. Me cansé de soportar tanta maldad, de escuchar puras mentiras nada más. Otra vez, como otras muchas, muchas más, ya perdoné tus falsedades, porque te quise de verdad. Ya te di todo el pasado que hubo en mí, pero de hoy en lo adelante, olvídate que yo existí. Muchas, muchas más. Ya perdoné tus falsedades, porque te quise de verdad. Ya te di todo el pasado que hubo en mí, pero de hoy en lo adelante, olvídate que yo existí. Es el título de la canción que hemos escuchado con la participación de Fernando Valadez. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Pues por acá platicando datos importantes del barrio Santa Ana, un barrio de hace muchísimos años, uno de los más antañones de la ciudad. Al frente estaban los terrenos de los Aguilar, como le llamaban, y a la izquierda la labor de Santa Teresita, clásica lechería del sector de la familia Rodríguez. Pero a principios pues se habían parcelas y se tuvieron que parcelar las fincas. El terreno que hoy ocupa el oratorio y esa plazoleta fueron donados al vecindario a cambio de que le hicieran una iglesia, un oratorio a Santa Ana, que siguieran llamándose también Santa Anita o Santa Ana este lugar. Por disposición de doña Ana Hernández Rodríguez Gálvez de Salazar, su apoderada Francisca Josefina Rodríguez hizo entrega del terreno un 10 de abril de 1959. El primer presidente de esta comisión en pro del oratorio fue don Emilio Callash. La primera misa, la primera santa eucaristía, se hizo entre los árboles cubiertos con manteados, presidiendo precisamente la celebración un antiguo cuadro de Santa Ana. Así precisamente se inició la fiesta de Santa Ana, que un antiguo cuadro que ahí estaba quedó en el oratorio como un recuerdo. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a nuestros amigos que están sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. Doña María Antonieta Coroy, precisamente, escuchando el programa allá en el barrio Santa Ana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír,

quiere, ya tú verás cómo te voy a besar, ya tú verás cómo con mis mimos te haré tan feliz, ya tú verás cómo te voy a querer, con la más loca y sentida pasión, vuelve por Dios que me estoy muriendo tan solo por ti. Ya tú verás cómo te voy a besar, ya tú verás cómo con mis mimos te haré tan feliz, ya tú verás cómo te voy a querer, con la más loca y sentida pasión, vuelve por Dios que me estoy muriendo tan solo por ti. Tan solo por ti, tan solo por ti. Virginia López en el programa. Esta canción se llama Sí, no es Ya tú verás, así es. Ya tú verás, la participación de Virginia López en el programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros para complacer a los amigos que nos sintonizan, escuchando estas canciones que nos hacen vivir momentos bellos, momentos bonitos del ayer. Bueno, pues fíjense ustedes que la primera piedra se coloca el 25 de julio, hablando del barrio de Santa Ana, se coloca la primera piedra 25 de julio de 1953, cuando el barrio fue oficialmente bautizado por la Municipalidad de Quetzaltenango a petición del comité, quedando entre los cantones de San Antonio y San José La Viña. En medio queda Santa Ana, del cual se desmembró el evento, que fue una fiesta local. Se desmembró, es que este era algo así como el barrio San Antonio y también llegaba al barrio de San José La Viña. Dice que se desmembró para dejar en medio al barrio que ahora se llama Santa Ana. El evento fue una fiesta total, amenizado por aquella marimba que tal vez las personas de la tercera edad la recuerdan, la marimba orquesta Alma América, que era dirigida por don Alfonso Celada. Alfonso Celada Arriola, y la obra fue terminada en los años de 1980 y 1982. El 25 de noviembre de 1958, Domingo Porfirio Mejía y Mejía llegó a donar al comité la imagen en el embulto de Santa Ana. Así fue la historia, así es la aparición de este barrio Santa Ana en esos años. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso fuimos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de odio lejana y distante, podemos ya vivir. María Luisa Landín interpretando Dos almas que en la vida había unido Dios, es el título de esta canción. Bueno, solo dice dos almas, ya la letra así dice, dos almas que en la vida había unido Dios. El 25 de noviembre de 1958, don Porfirio Mejía y Mejía llegó a donar al comité una imagen en bulto de Santa Ana, con una virgencita de Concepción a su lado, ambas talladas en estofe. El sábado de la víspera de la fiesta la llevaban en procesión hasta el parque a Centroamérica. El oratorio también posee la imagen de San Felipe Neri, una de las de San Mateo, donada por doña Amalia Arriola de Orochón. El 22 de agosto de 1987 donan también al Niño Dios, San José y la Virgen María, esfuerzo de los vecinos que se organizaron para poder adquirir la imagen. En el quebrado y descenso de este cerro, fíjese bien, un cerro quebrado y descenso, llamado La Pedrera, Santa Ana es una estrella que brilla y que salvaguarda este sector ante el acoso de los antisociales. Católicos llegan a venerarla principalmente en estos días, que guardan siempre esa tradición, el encanto de la genuina expresión del pueblo quetzalteco. Es así como Santa Ana se viste de gala en estas fechas, el barrio precisamente de Quetzaltenango. Continuamos con el programa a través de este jueves inolvidable de boleros y vamos a complacer a través de este jueves y los boleros que solicitan nuestros amigos aquí en la emisora de la familia. Mas nunca llegaste, tal vez ni pensaste a mí regresar. Después que pasó el tiempo en que yo te amaba en verdad, fue cuando entendí que dueño no fui de mi voluntad. Y a pesar de todo, de ti de algún modo me vuelvo a acordar. Lo cierto confieso que aquí de regreso te quiero mirar. Te estoy esperando, de nuevo soñando que es el mío tu amor. Te estoy esperando con el pecho abierto y los brazos en cruz. Al cielo le pido que Dios te bendiga, que nunca la sombra penetre en tu vida, que siempre haya luz. Te estoy esperando, que el día que te fuiste me quedé llorando y dejé la puerta por siempre abierta para cuando regreses tú. Después que pasó el tiempo en que yo te amaba en verdad, fue cuando entendí que dueño no fui de mi voluntad. Y a pesar de todo, de ti de algún modo me vuelvo a acordar. Lo cierto confieso que aquí de regreso te quiero mirar para recordarte que un día por amarte me hiciste llorar. La sonora Siguaray nos ha interpretado este bolero que en su título nos dice: me hiciste llorar. Bueno, pues la construcción del oratorio del barrio Santa Ana se realizó en medio de la naturaleza. En su altar está la venerada imagen de Santa Ana y en su interior también se guardan valiosas imágenes que fueron adquiridas y donadas por los vecinos de este bello lugar. La fiesta de Santa Ana es cada 26 de julio, precisamente en Chimaltenango, se celebra a su santa patrona, Nuestra Señora de Santa Ana, la cabecera departamental de Chimaltenango y algunos otros lugares, y otros pues le llaman el día de mañana el Día de los Abuelitos. De manera que el día de mañana se estará celebrando el Día de Nuestra Señora de Santa Ana. Vamos a agradecer sus mensajes, sus llamadas y saludos para el barrio Santa Ana de Quetzaltenango, que ahora se encuentra celebrando el día que es precisamente en honor a su santa patrona. A través de la emisora de la familia, 11 de la mañana, 40 minutos, es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego seguimos con Jueves Inolvidable de Boleros. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Esta mañana estamos saludando a todos nuestros buenos amigos que se han reportado a través de nuestra página web, como también en el 7761-4235. Saludos para doña María Antonieta Coroy, Ana Santiago en Salcajá, don Vicente Soto en Salcajá, Verónica Castro en la zona 8, para Carlito Xicará y doña Connie Guerra, que nos sintonizan entre el Parque Bolívar y el barrio de San Bartolomé de Quetzaltenango.